Capítulo 15 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 15. Recuerdo que me dirigió una intensa mirada, sin moverse del puesto ni cambiar de posición. ¡He ganado 200.000 francos! Grité tirando sobre la mesa el último billete. El montón de papel y de oro la cubría toda, y yo no podía apartar mis ojos de él. Llegaba incluso a olvidarme de Paulina. Tan pronto ponía en orden los billetes de banco, colocándolos uno sobre otro, como deshacía los cartuchos de oro para amontonar las monedas. Tan pronto me daba a pasear por el cuarto, como contaba otra vez el dinero. De pronto, como alarmado, corrí a cerrar la puerta, dando dos vueltas a la llave. Entonces me quedé pensativo ante mi maletín. «¿Y si lo guardase aquí hasta mañana?» dije acercándome a Paulina. Permanecía aún sentada, sin moverse, pero me miraba atentamente, y su expresión tenía una singular extrañeza. No creo equivocarme si digo que era una expresión de odio. «Paulina», le dije cuando estuve a su lado, «aquí tienes 25.000 florines, es decir, 50.000 francos, algo más. Cógelos, tíraselos mañana a la cara». No me contestó. «¿Quieres que mañana nos marchemos los dos muy temprano? ¿Quieres?» Se echó a reír con una risa que duró largo rato. Yo la miraba más mortificado que sorprendido, porque aquella risa me sonaba a chifla sarcástica, de que tantas veces me había hecho objeto en mis apasionadas declaraciones. Cesó de reír para ponerse ceñuda y mirarme por debajo de su entrecejo. «No quiero tu dinero», me dijo con desprecio. «¿Cómo, Paulina? ¿Por qué? ¿Qué es eso?» «No quiero dinero por nada». «Te lo ofrezco como amigo, como te ofrecí la vida». Me lanzó una mirada con la que parecía querer atravesarme. «Me das demasiado», dijo riendo. «La querida de Degrieux no vale 50.000 francos». «¿Cómo puedes hablarme así, Paulina?» le repliqué. «¿Acaso yo soy Degrieux?» «Te odio. Sí, sí. No te quiero más que a Degrieux», gritó con ojos centelleantes. Y de pronto ocultó el rostro entre sus manos, presa de una crisis nerviosa. Me precipité a consolarla. Parecía haber perdido el juicio. Comprendí que algo le había pasado durante mi ausencia. Estaba como loca. «¿Comprarme? ¿Con qué quieres comprarme? ¿Quieres comprarme por 50.000 francos, como Degrieux?» exclamaba con sollozos entrecortados. La tomé en mis brazos, besé sus manos y sus pies, a los que me había arrodillado. Se calmó. Me puso sus manos en los hombros y me miró fijamente, como si quisiera leer algo en mi rostro. Me escuchaba, pero al parecer sin oír lo que le decía. Su rostro expresaba duda y angustia. Me tenía inquieto porque temía que se hubiera vuelto loca. Luego me atrajo hacia ella con dulzura y me sonrió confiadamente, pero enseguida me rechazó y volvió a examinarme con torva mirada. De pronto me abrazó, diciendo: «¿Pero me amas? ¿Me amas? ¿Verdad que me amas? ¿Por qué? ¿Por qué querías batirte con el barón por mí?» Y rompió en una carcajada, como si recordase algo muy gracioso. Reía y lloraba a la vez. ¿Qué tenía que hacer yo? La sangre me ardía. Recuerdo que ella me hablaba y yo apenas la entendía. Era un delirio, una algarabía, como si me quisiera decir muchas cosas en el más corto tiempo, una charla interrumpida de vez en cuando por una risotada que me asustaba. «No, no, tú eres bueno, bueno», repetía. «Eres mi amigo leal». Volvió a poner las manos en mis hombros. Volvió a fijar en mí su mirada y repitió: «Ámame, ámame, ¿me amarás?». Yo no podía apartar mis ojos de los suyos. Nunca la había visto en semejante transporte de amor y de ternura. Cierto que obraba en un estado de inconsciencia, pero no es menos cierto que a mi apasionada mirada respondió con una sonrisa maliciosa y sin que viniera a cuento, se puso a hablar de Mr. Astley. No paraba de hablar. También habló de él aquella tarde que me quería decir algo importante, pero no sé exactamente lo que decía. Comprendí que se le estaba burlando. No cesaba de repetir que el inglés estaba esperando y de preguntarme si no sabía yo que esperaba debajo de la ventana. —¡Sí, sí! ¡Debajo de la ventana! ¡Anda, ábrela y asómate! ¡Ya verás cómo está! Me empujaba hacia la ventana, pero en cuanto me movía para obedecer, estallaba en una risotada y me sujetaba del brazo. —¿Nos marchamos? ¿Nos marchamos mañana? —se le ocurrió preguntar de pronto. —Bueno —siguió poniéndose pensativa—. —Bueno, ¿alcanzaremos a la abuela? ¿Qué te parece? Creo que la encontraremos en Berlín. ¿Qué te parece que va a decir cuando nos vea? ¿Y Mr. Astley? Bah, no será él quien se tire del Schlagenberg. ¿Qué opinas tú? Y se echó a reír. Oye, ¿sabes a dónde piensa ir el verano que viene? Al Polo Norte, para hacer investigaciones científicas. Y me ha propuesto acompañarle. Dice que los rusos nada podemos hacer sin los europeos, que somos incapaces de nada. Pero es un buen hombre. Figúrate que hasta para el general tiene excusas. Dice que Blanca... que la pasión... ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Se interrumpió como si no supiese de qué hablaba. Pobres, me dan una lástima. Tanto él como la abuela. Pero escucha, escucha. ¿Cómo te las arreglarías para matar a de Grieux? ¿Y de veras te figuras que lo matarías? ¡Ay, tontín! ¿Cómo puedes pensar que te dejaría batir con el francés? ¡Si ni siquiera al barón mataste! Añadió lanzando una carcajada. ¡Qué grotesco estuviste con el barón! A los dos os contemplaba yo desde mi asiento. Tú te acercaste a él de tan mala gana cuando te mandé. ¡Cuánto me reí entonces! ¡Cuánto me reí! Y de pronto empezó a besarme, estrechándome en sus brazos, oprimiendo su rostro contra el mío con inmensa ternura. Ya no oí nada más ni pensé en nada. Me dejé arrebatar de aquel dulce vértigo. Las 7 de la mañana serían cuando desperté. El sol alumbraba la habitación. Paulina estaba sentada junto a mí y miraba de un modo extraño, como si tratase de recoger sus pensamientos dispersos durante el sueño. Acababa de despertar y fijaba su mirada en la mesa y en el dinero. Me dolía la cabeza. Estaba fatigado. Intenté coger la mano de Paulina, pero esta me rechazó levantándose. Abrió la ventana y, de codos en el alféizar, con la cabeza entre las manos, estuvo durante 3 minutos asomándose a la mañana sin volverse a mí ni escuchar lo que le decía. La tierra estaba mojada. Había llovido poco antes del amanecer. Pensaba con miedo en lo que podía ocurrir entonces, en el fin que podía tener aquella aventura cuando se apartó de la ventana y, llegando hasta la mesa, me miró con odio infinito, con ira que ponía un temblor en sus labios, y me dijo: —Bueno, dame ahora mis 50.000 francos. —Otra vez, Paulina, otra vez. —¿O has cambiado de idea? ¿Ahora te duelen? Los 25.000 florines, contados la víspera, estaban aún sobre la mesa. Los cogí y se los entregué. —Todo esto es mío, ¿verdad? ¡Completamente mío! ¿No es eso? —me preguntó sosteniendo el dinero en la mano, con gesto de desprecio. —Claro, siempre ha sido tuyo —contesté. —¿Sí? ¡Pues ahí tienes tus 50.000 francos! Y con un vivo movimiento me los tiró a la cara. Todas las monedas cayeron encima de la mesa. Paulina salió corriendo de mi habitación. Me consta que en aquel momento no gozaba del completo dominio de sus facultades, aunque no comprendo su acceso de locura. Cierto que aún ahora, después de un mes, sigue enferma. ¿Cuál sería la causa de aquel estado de ánimo y especialmente de aquella genialidad? ¿El orgullo herido? ¿La desesperación por haberse dejado arrastrar hasta mí? ¿Acaso me vanaglorié de mi dicha y, como de Grieux, traté de pagarla, ofreciéndole 50.000 francos? Nada de eso pesaba sobre mi conciencia. Antes creo que buena parte de la culpa se hallaría en su amor propio, que la llevó a desconfiar de mí y a ofenderme, aunque me parece que ni ella misma sabía por qué hacía aquello. En todo caso, yo pagué las culpas del francés sin ser responsable. Verdad que todo aquello pasó como por efecto de la fiebre, que yo sabía que ella estaba en un momento de perturbación y yo no quise tenerlo en cuenta, lo cual quizá ahora no pueda perdonarme. Bueno, ahora digo, pero ¿y entonces? ¿No estaba entonces perturbada hasta el punto de carecer en absoluto de conciencia de sus actos? Cuando vino a verme con la carta de De Grieux, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Recogí precipitadamente mi dinero, lo guardé en la cama, bajo el colchón, y salí de mi cuarto a los 10 minutos de haberlo abandonado Paulina. Estaba convencido de que había vuelto a sus habitaciones y deseaba introducirme astutamente y preguntar a la criada por la salud de la señorita. Pero, ¿cuál no sería mi asombro al saber por aquella, a quien encontré en la escalera, que Paulina no había entrado en su cuarto y que ella, la criada, iba a buscarla al mío? Hace escasamente 10 minutos que estaba conmigo. ¿A dónde ha podido ir? La criada me miró con severidad. El escándalo se había esparcido ya por todo el hotel. El portero y el Oberkellner susurraban al oído de los curiosos que a las 6 y con lluvia había salido la Fräulein corriendo en dirección al Hotel de Inglaterra. Entre lo que decían y lo que insinuaban, comprendí que todos sabían que pasó la noche en mi cuarto. Se criticaba sin piedad a toda la familia. Todos los del hotel sabían que el general se había vuelto loco y estaba llorando. Se contaba que la abuela era su madre, la cual había venido de Rusia solo para impedir la boda de su hijo con Mademoiselle de Comminges, y lo desheredaría si no la obedecía. Y como desde luego la desobedeció, ella se jugó todo el dinero a la ruleta ante los ojos del hijo, para darle a comprender que nada le dejaría. «Diese Russen», repetía el Oberkellner, agitando su ceñuda testa. Los otros reían, y el Oberkellner seguía haciendo la cuenta del general. También se había propagado la noticia de mis ganancias. Karl, el camarero de mi piso, fue el primero en felicitarme. Pero yo, sin pararme a escuchar a nadie, corrí al Hotel de Inglaterra. Era muy pronto. Mr. Astley no recibía a nadie. Y, cuando le dijeron que era yo, salió al corredor y se paró ante mí, hincándome sus ojos de estaño, dispuesto a oír lo que le dijese. Pregunté por Paulina. «Está enferma», me dijo sin apartar de mí la vista. «¿Entonces está con usted?» «Sí, está conmigo». «¿Entonces, piensa usted protegerla?» «Sí». «Mr. Astley, eso será un escándalo. Es imposible». «Además, está enferma, como habrá usted notado». «Sí, lo he notado ya. Le he dicho a usted que está enferma. De lo contrario, no hubiera pasado la noche con usted». «¿También usted lo sabe?» «Sí, también lo sé. Vino ayer a verme, y yo la hubiese llevado a casa de un pariente mío. Pero como estaba enferma, víctima de un error, fue a verle a usted». «Vaya un antojo. Pues le felicito, Mr. Astley». «Y a propósito, ahora me hace pensar, ¿no ha estado usted toda la noche debajo de mi ventana?» Paulina quería que yo abriese la ventana para ver si usted estaba allí, y rió mucho por ese motivo. «¿De veras? Pues no estuve debajo de la ventana. Esperaba paseándome por el corredor». «Pero hay que cuidarla, Mr. Astley». «Sí, sí. Ya he mandado a buscar un doctor. Si se muere, usted me responderá de su muerte». Me quedé estupefacto. «Por Dios, Mr. Astley, ¿qué quiere usted? ¿Y es cierto que ganó usted ayer 200.000 taleros? «Solo 100.000 florines. «Pues mire, lo mejor que podría hacer es marcharse a París hoy mismo». «¿Por qué?» «Todos los rusos que tienen algún dinero van a París», contestó Mr. Astley como si repitiese una lección aprendida. «¿Qué haría yo en París durante el verano? Además, bien sabe usted, Mr. Astley, que la amo». «¿De veras?» «Yo estoy convencido de lo contrario. Si se queda usted aquí, perderá lo que ha ganado y no tendrá con qué hacer el viaje a París». «Adiós. Sé de cierto que partirá usted para París hoy mismo». «Bueno, bueno, hasta la vista. Pero lo que es a París, sí que no voy. ¿Usted ha pensado lo que puede pasar aquí?» «El general. Y, para arreglarlo, esta aventura de Paulina, que ya habrá llegado a oídos de toda la ciudad. Sí, todo el mundo debe saberlo. Aunque en general no nos ha de preocupar. Está demasiado aturdido con sus cosas para que piense en esto. Por otra parte, Paulina está en el derecho de vivir donde y con quien quiera. Y en cuanto a su familia, puede decirse, hablando propiamente, que ya no existe. Me separé riendo de aquel inglés tan convencido de mi viaje a París. Pero, ¡caramba!, me dije. Vaya una complicación que me traería la muerte de Paulina, con los deseos que él tiene de provocarme a un duelo. Juro que sentía por Paulina verdadera lástima, mas por muy raro que parezca, desde que me senté la víspera a la mesa de juego y empecé a ganar, noté que mi amor a ella decrecía, y por así decirlo, se evaporaba. Ahora puedo afirmar lo que entonces solo de una manera vaga advertí. ¿Sería yo todo un jugador? ¿Es posible que mi amor a Paulina presentase tan extraños caracteres? No, que la amaba de corazón. Dios me es testigo. Y en aquel momento de mi regreso a casa, sentía toda mi desgracia y me acusaba de ruindad, pero entonces mismo me ocurrió la cosa más chusca y peregrina. Me dirigí apresuradamente a ver al general cuando se abrió una puerta, no lejos de la de este, y gritaron mi nombre. Era la señora viuda de Comínguez, que me llamaba por encargo de Blanca. Entré a verla. Tenían una habitación de 2 piezas. Apenas entré, oí que Blanca me llamaba desde la alcoba. Se estaba levantando. ¡Ah, c'est lui! ¡Viens donc, Vittel! ¿Es verdad que tu as gagné un montant d'or et l'argent? J'aimerais mieux l'or. Sí, he ganado, grité riendo. ¿Cuánto? 100.000 florines. Vivi, comme tu es bête. Pero entra, hombre, que no te oigo. Nous ferons bon vins, n'est-ce pas? Me acerqué a ella. De una colcha de satén color rosa emergía su maravilloso busto de piel atezada, de líneas tan perfectas como solo pueden verse en sueños, sobre cuyas gracias rompía la camisa en espuma de blancos encajes que avivaba el color moreno de sus hombros. «Mon fils, as-tu du cœur?» gritó al verme. Se echó a reír a gusto y hasta creo que con franqueza. «Tout autre», le contesté parafraseando a Corneille. «Ya ves tú, vois-tu», balbució. «Para empezar, búscame las medias y ayúdame a ponerlas. Y luego, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris. Ahora mismo me marchaba». «¿Ahora mismo?» «Dentro de media hora». En efecto, todo su equipaje estaba apercibido y acababan de tomar café. «Et bien, si quieres, tu verras Paris, dis donc que en ce second tour au Tichel. Tu étais bien bête, quand tu es au Tichel. ¿Dónde están mis medias? ¡Pónmelas!» Sacó un pie realmente encantador que nada recordaba esos pies disformes que tan menudos parecen cuando están calzados. Empecé a ponerle riendo una media de seda y Blanca se sentó en la cama, charlando sin cesar. «Et bien, ¿qué feras-tu si je te prends avec? Necesito 50.000 francos para empezar. Ya me lo estarás en Frankfurt. No allons a Paris. Allí jugaremos los dos. Et je te ferai boire de tôle en plein jour. Verás mujeres como no has visto en tu vida. Oye». «Un momento, si te doy 50.000 francos, ¿qué me quedará?» «Et cent cinquante mille francs. ¿Lo has olvidado? Y lo que es más, consiento en vivir contigo 1 mes, 2 meses. ¿Qué sais ya? En 2 meses daremos cuenta de esos 150.000 francos. Ya ves si soy buena chica que te lo digo de antemano. Mais tu verras de toile». «¿Cómo? ¿En 2 meses todo?» «¿De eso te espantas? ¡Ah, ville, es clair! Pero ten entendido que en 1 mes de esa vida vale por toda la existencia. 1 mes est à perdre de l'heure, mais tu ne peux comprendre pas. Vete, vete, no eres digno de lo que te ofrezco. Ay, ¿qué fais-tu?» En aquel preciso momento le estaba poniendo la otra media y no pude resistir la tentación de besarle el pie. Ella levantó la pierna y me dio con la punta del pie en la cabeza. Enseguida me despidió. «Et viens, mon tichel, j'attends, si tu veux. En un cuarto de hora estoy arreglada», me gritó. Al entrar en mi cuarto, la cabeza me daba vueltas. ¿Acaso era yo culpable si Paulina me arrojó el día antes a la cara el dinero y mostró preferencias por Mr. Astley? Aún había billetes por el suelo. Los estaba recogiendo cuando se abrió la puerta y entró el mismo Oberkellner, que hasta entonces no se había dignado a pasar por mi cuarto, para aconsejarme que tomase una serie de habitaciones que en el primer piso acababa de dejar no sé qué conde. Me quedé parado reflexionando. «Mi cuenta, dentro de 10 minutos me marcho», le dije. Y pensé para mí, «Si ha de ser a París, sea. Tal era mi destino». Un cuarto de hora más tarde, nos sentábamos en el departamento reservado de un coche, Mademoiselle Blanche, la señora viuda de Comínguez, y yo. Mirándome, Blanca se reía hasta desternillarse. La viuda se mostraba alegre. Yo no puedo decir que estuviese contento. Mi vida se había dividido en dos, y desde la víspera estaba decidido a jugármelo todo a una carta. Quizá mi fortuna me había trastornado. «Peut-être, je ne demandé pas mieux». Parecía que por una vez, solo por una vez, se cambiaban las decoraciones. Pero al cabo de un mes estaría de regreso, y entonces... Entonces probaría mis fuerzas con Mr. Astley. No. Ahora que lo recuerdo, estaba fúnebre en el tren que me llevaba a París, aunque reía tan fuerte como aquella idiota de Blanca. «¿Pero qué te pasa? ¡Qué tonto eres, chico! ¡Qué tonto eres!», gritaba Blanca, dejando de reír para burlárseme. «Bueno, bueno, bueno. Gastaremos tus 200.000 francos, pero en cambio, tu seras heureux comme un petit roi. Yo misma daré el nudo de la corbata y te presentaré a Hortensia. Y cuando lo hayamos gastado todo, volverás aquí y harás saltar otra vez la banca. ¿Qué te dijeron los judíos? Lo principal es audacia, y tú la tienes. Y desde aquí me mandarás a París más dinero. Quant à moi, je veux 50.000 francs de rente et alors». «¿Y el general?», pregunté. «Ya sabes que siempre me trae un ramillete. Hoy le he pedido que me trajese alguna flor exótica, y el pobre, cuando vuelva, se encontrará el nido sin pájaros. Ya ves cómo nos seguirá volando. Y yo estaré encantada, porque en París me será de gran utilidad. Mr. Astley se encargará de pagar su cuenta del hotel». Tales son las circunstancias en que fui a París. Fin del capítulo 15.